si tú quieres bailar, que si quieres cantar, gozando. Mi gente está guarachando. Ay, mamá, que mi gente está guarachando ahora. Mi gente está guarachando. Oye, por eso la niña bonita te está vacilando, mira. Mi gente está guarachando. Si tú mueves tu cintura, mami, yo me muero vacilando. Mi gente está guarachando. Que mira que esa niña bonita me está matando. Mi gente está guarachando. La columna, oh, la columna, oh. Mi gente está guarachando. Ay, mamá, que mi gente está guarachando. Tú ves, mi gente está guarachando. Ay, mamá, que mi gente está guarachando ahora. Mi gente está guarachando. Y que están cantando, bailando. Mi gente está guarachando. ¡Dilo! ¡Cómo no! Mi gente está guarachando, mamá. Mi gente está guarachando. Tú ves. Salsa para ti.